spero che l'economia vada bene. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras. Vamos ya acercándonos creo que estamos como en el 112 capítulo de Econo Nuestras. En realidad estoy medio perdido porque el lunes pasado tuvimos un pequeño accidente y a todos aquellos que fielmente nos escuchan les pedimos las disculpas respectivas. Curiosamente, justamente fue el día lunes en el cual la radio La Voz de los Trabajadores no estaba saliendo al aire, así que no hicimos ese programa, así que llegamos, digamos, más acumulados al día de hoy. Con la lengua, digamos, tiritona, nos faltó ese tiempo para hablar. De partida, como siempre, ese saludo va con intención doble, en intensidad, me refiero a DJ Clotario, que nos acompaña, como siempre, ahí desde las perillas, aquí detrás del vidrio, en la sala Clotario Bless, donde transmitimos aquí la radio de la CGT, La Voz de los Trabajadores. Ustedes saben que este programa es de economía política, en el día de hoy andamos difundiendo una entrevista que pretendíamos hacerle a Rafael Soto de la Federación Nacional de Pobladores, pero hablamos recién con Rafael y nos comunicó la imposibilidad de poder asistir al capítulo del día de hoy, porque en este momento se encuentra ahí en el campamento que instaló la FENAPO a la altura del de Pío Nono, en la ribera, el río Mapocho. Y bueno, como sabrán, en este momento en Santiago está lloviendo. Y me decía Rafael que las cosas se habían complicado más ahí en el campamento, en el cual ya llevan aproximadamente 34 días, estoy medio perdido. Justamente me decía que incluso había percibido que estaba corriendo más agua, así como que habían abierto las compuertas. En el fondo la lluvia le está haciendo la pega a la REPRE, le está haciendo la pega al gobierno, así que bueno, Rafael está ya en eso. Él es vocero de la FENAPO, de la Federación Nacional de Pobladores. Los invitamos un poco a leer, porque al menos lo dejamos invitados para el próximo lunes y tener una conversación lo más nutrida posible. Con leer me refiero a que ustedes nos pueden enviar preguntas, comentarios, etcétera, sea cual sea el panorama de aquí al próximo lunes, porque la novedad en particular era que habían tomado la determinación de hacer indefinida la movilización luego de que se haya cumplido ya un mes el día viernes 11 de julio, y ahí en asamblea decidieron continuar, como le decía, de manera indefinida esta forma de protesta en la ribera del río Mapocho. Pero como Dios, Satanás, Alá, Krishna, quien sea, es grande, no nos faltan invitados. Salimos para afuera y nos pusimos a gritar quién quería venir a la radio. Nadie respondió, se alejaron con miedo. Pero justo venía un hombre herido en muletas, caminando lentamente hacia la sala Clotario Bles, de donde transmitimos. Nuestro amigo y compañero de tantas peleas, de tantos años, amigo de DJ Clotario también, así como amigo de quien les habla, porque nos conocimos en otras instancias hace ya varios años. Varios años atrás. Renzo es profesor de historia. Él es titulado de la Universidad de Valparaíso. De hecho, nos conocimos en la Quinta Región con Renzo, y venía a hablar con una de nuestras compañeras justamente del tema de la reforma educacional. Y qué mejor que haberle dicho: Renzo, ¿cómo estáis para el programa el día de hoy? Y ya estábamos teniendo una conversación, ya estábamos haciendo el programa informalmente, mientras teníamos la respuesta de Rafael, quien se excusaba de participar en el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a Renzo, quien está sentado aquí al frente mío. Y le decía que venía lisiado, herido. Un pequeño accidente futbolístico. Nada, sí. De qué temer, ya se solucionará. Aquí nuestro... No voy a hablar de fútbol, no, voy a dejar ese tema para después. Hemos hablado mucho de fútbol, no es que aquí seamos futboleros. De hecho, DJ Clotario mira más o menos poco feo, porque para él es absolutamente obvio el pueblo. Si mal no, a ver, dime si sí o no con la cabeza, ¿es obvio el pueblo el fútbol? Para él sí. A mí me divierte, yo lo reconozco, vi la final ayer. Pero no hablar de fútbol, lo que sí estamos preocupados de tu rodilla, de tu tibia. Sí, una rotura de tibia. Antes que nada, buenas tardes, compañero Tabilo. Compañero DJ Clotario, también un saludo, que está detrás de las perillas. gracias por la invitación a participar del programa. Un día lluvioso en Santiago, igual que en Valparaíso. Yo vengo viajando desde allá y ha estado lloviendo todo el día, así que tenemos agüita el día de hoy. Bueno, igual es una agüita necesaria. Necesaria, sí. El único problema nomás es que, bueno, son noches heladas después de la lluvia, la humedad, etcétera. Ya que estamos hablando justamente de los compañeros de la FENAPO, tú también nos traes la voz de Valparaíso, con la gente que está todavía, digamos, post-siniestro después del tema del incendio, soluciones que no son soluciones, o parchados por mientras. El tema de la lluvia ahí no ayuda, pero para lo que es la generalidad, la sequía y todo eso, sí, evidentemente, todo lo que es agüita es un poquito de... es alimento para lo que después nosotros comemos. Sí, por supuesto. En la quinta región está ocurriendo una realidad bien cruda con la sequía, sobre todo en las regiones de La Ligua, Petorca, donde la falta de agua se está convirtiendo en una crisis bien aguda, así que me imagino que estas lluvias le vienen muy bien a, sobre todo a los pequeños agricultores de esa región, que la han pasado muy mal. Sí, pues ahí está, de hecho, el que da la pelea siempre ahí es Rodrigo Mundaca, Modatima, ahí por Petorca, la provincia de Petorca, ¿no? Sí, la provincia de Petorca. Hartos temas tiene la quinta región. Estuvieron movilizados también los pescadores artesanales. Bueno, van a ir saliendo hartos temas. Con Renzo, efectivamente, queremos hablar del tema de la reforma educacional, pero como es amigo y compañero, nos vamos a dar el lujo de pasear por donde nos vaya llevando la lengua. Aparte que es un regalo para él, no solo para que se le caliente la tibia. Ese es un chiste muy fome. Pero también es porque ha accedido a este programa, que como les decía, y les pedimos disculpas por la difusión. Ahí para el día de mañana ya vamos a estar en la repetición de ese programa, a mediodía, vamos a estar diciendo, está Renzo con nosotros, y Rafael dejó su compromiso para el próximo lunes 21, ahí vamos a estar con el vocero de la FENAPO. Y como les decía, vamos a hablar de reforma educacional, vamos a ir tirando algunas líneas aquí con el compañero. Y te quería hacer una pequeña pregunta para abrir simplemente temas. Y no abramos. De la reforma educacional, fíjate. Veamos. Porque íbamos a ir con una canción que es de la Anita Tillú, que se llama Somos Sur. Y la canción es en colaboración con Chadia Mansur, que es como una hip hopera palestina. Y evidentemente lo que te quería preguntar es tu impresión. Desde lo más visceral a lo más racional que nos pueda responder, justamente para dejarlo en tu voz, del conflicto o de la guerra, del genocidio israelita. Perfecto, sobre sí. El pueblo palestino. Ajá. Muy bien. ¿Escuchamos el tema o nos vamos al tiro con la discusión? Yo quería que me comentaras tú qué impresión te da, si en este momento es un tema para muchos de los... el enfoque que nosotros tratamos de darle, por ejemplo, acá siempre es geopolítico, estratégico, porque de alguna manera uno le busca la justificación en torno a este imperialismo económico, ¿no? Así como de tratar de cooptar yacimientos de petróleo, porque son rutas esenciales, como lo fue en su tiempo para digamos, el mercado mundial, para el comercio mundial. Pero acá hay otros temas de trasfondo. El tema, de hecho, para algunos se les enreda un montón. Pero hay harto interés. Yo creo que me des tu opinión antes de escuchar la canción, para que después podamos hablar de la reforma educacional. Mira, acerca de eso hay mucha información a través de las redes de lo que está ocurriendo allá. Esto de internet, que nos hace ver de forma inmediata todo lo que ocurre en el mundo, nos trae mucha información. Y lo que a mí me ha llamado la atención, he descubierto que hay personeros judíos, incluso rabinos judíos, que están oponiéndose y están colocando una voz de alerta en contra del sionismo de Israel. Y eso hace ver que no tan solo la comunidad internacional está condenando estos hechos, sino que dentro del mismo judaísmo hay voces disonantes que están criticando mucho estos bombardeos que están ocurriendo estos días, que bueno, nosotros hemos visto que son terribles y han terminado con la vida de muchos niños. Eso es lo que a mí me ha dado mucho vuelta estos días, el que hayan voces disonantes dentro del propio... cosa que no había visto anteriormente, ¿eh? No lo había visto en otras oportunidades, en conflictos anteriores. Esto es un conflicto que cíclicamente cada 4 o 5 años vuelve a resurgir. No lo había visto antes yo, pero ahora sí hay voces disonantes, lo que quiere decir que el rechazo es total a estas intervenciones. Bueno, justamente, tú como profesor de historia, ¿nos podrías acercar un poco justamente? Te estamos pidiendo como un mega resumen. Pero, ¿cómo tú traducirías y cómo explicarías en una idea fuerza justamente la raíz del conflicto? Bueno, cuando yo hablo del tema con los estudiantes, les hago ver que esto es un tema que se remonta hacia miles de años atrás, desde tiempos bíblicos, pero que en su fase actual rebrota con todas las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. Israel como Estado que busca un lugar físico donde ubicarse, finalmente recibe el apoyo de algunos países después de la Segunda Guerra Mundial y claro, se ubica hoy día cerca de la Franja de Gaza, se inserta ahí con oposición muy grande de los sectores palestinos y también con oposición muy grande también de Siria, de Egipto. Y en realidad una inquistación que se produjo ahí en Medio Oriente y que bueno, es una resistencia que hasta el día de hoy por parte de los palestinos y de los musulmanes se lleva a cabo y un conflicto que ya se extiende en su fase moderna por más de 50 años. Y que tiene todo el apoyo al menos de la primera potencia militar que es Estados Unidos, que se podría decir que es prácticamente parte de sus políticas internas, a pesar de que es un tema externo. Un tema interno, es muy influyente, digamos, la comunidad judía sionista, por decir una manera. Sionista, efectivamente, es como este Sion, como el lugar donde tenía que instalarse el pueblo de Israel, donde la nación se transforma en Estado, donde adquiere, digamos, fronteras, etcétera. O sea, bueno, para los que han escuchado más del tema sabrán que también se dice que la Patagonia en algún momento fue un lugar que se evaluó. Y todo, hubo protestas este fin de semana también en torno al asunto. Vale decir que la diáspora palestina, entre otras, ha tenido un resumidero aquí en Chile. Han llegado muchos. De hecho, creo que la colonia más grande fuera de Palestina de palestinos es en Chile. Así, sí, es muy grande la colonia. Sí. Así como la segunda más grande de judíos es en Argentina. Claro, claro, una presencia muy grande. Sí, quizá podríamos tener en la Patagonia un problema similar. Bueno, de todas maneras, enviamos harta fuerza al pueblo palestino, enviamos harta fuerza, bueno, en realidad, incluso a todos aquellos que se han sensibilizado, como dices tú, con este flujo rápido de imágenes. Muchos es un tema relativamente nuevo. Así que bueno, para ellos a seguirse informando, nosotros aquí estamos tirando como siempre con nuestra, lo que tratamos de ir es tirar ahí unas pequeñas chispas, prenda o no la curiosidad, etcétera, eso depende de quienes están oyendo. No queremos darles respuestas ni verdades, simplemente preguntas, inquietudes y puntos de vista para que usted mismo se vayan forjando su idea. Bueno, DJ Clotario, entonces vamos con esta primera canción de Anita Tijoux, junto a Chadia Mansur. Esta canción se llama Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Dominicana. Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. ¡Palestina! الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكن لكن بتحرر مستوطن في المدرة في المصاف حكيت ألف كان ألف راق من هدار الإعلام سلاحهم طيب تبركو أما لما ألمي يدي نرجع الواقع Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Te voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos con Renzo, quien nos está acompañando en el día de hoy. Es nuestro invitado de lujo en esta noche ya. Está bastante oscuro, noche lluviosa, pleno invierno. Aprovechamos de mandar saludos a todos aquellos que nos están escuchando desde, bueno, del rincón que sea. En particular, vamos a mandar un abrazo a Valparaíso. Estamos hablando justamente de eso con Renzo. De hecho, antes de comenzar con el tema de reforma educacional, vamos a ir llegando igual. ¿Cómo está el asunto por el post-siniestro, post-incendio allá en Valparaíso? A tus ojos, ¿cómo lo ves? Bueno, el tema del incendio es un tema social que va a tener repercusiones, yo creo, por un par de años más. Nosotros conversábamos los días mismos cuando fue el incendio y estábamos trabajando en los cerros, analizando cómo sería el panorama post-incendio. Y nosotros pronosticábamos que iba a ser bien complicado volver a la normalidad, a las clases, pero en realidad ha sido más bien normal y eso preocupa, porque debajo de la normalidad siempre pueden haber otros procesos que uno no logre captar. Y indudable que en algún momento, por alguna vía, esto va a explotar, porque el problema social está, es real, la disconformidad va a aparecer, sobre todo porque a la gente le han ofrecido soluciones que a algunos les acomodan, pero a otros no, como el sacarlo de sus lugares y enviarlos a otros lados. Y hay que ver que ahí hay gente que ha vivido por 50 años en el mismo lugar, y no fácilmente van a dejar ese lugar, que para ellos significa un arraigo, significa historia, significa muchas cosas. Entonces, el gobierno y la institucionalidad ha sido claro al respecto de que muchos enclaves, sobre todo en las quebradas de Valparaíso, no van a dejar de que se construya ahí. Pero eso, una vez más, es sin tomar en cuenta la opinión de la gente misma y en los puntos de vista de ellos. Y entonces, eso a la larga yo creo que va a traer alguna explosión social en Valparaíso, que no sería malo en todo caso. ¿Y usted como profesores cómo se lo tomaron? Ah, evidentemente, se organizaron, evidentemente asumo que apoyaron, fueron a subieron a los cerros y todo, pero yo también te lo decía, justamente la relación que tienen con los apoderados, la relación que tienen con los alumnos, ¿cómo lo viven? Y también como porteños. Mira, ha sido súper duro el proceso, porque la institucionalidad de la escuela hoy en día te exige cumplir ciertas normas, ciertos cánones. Pongo un ejemplo bien puntual, por ejemplo, el tema del uniforme, aunque parezca algo superficial, pero tiene mucho que ver con la dinámica de la escuela pública. A los muchachos se les exige que vayan con su uniforme, pero nosotros en el quehacer diario nos dimos cuenta de que un gran número de nuestros muchachos que fueron afectados por el incendio se les había quemado el uniforme. Entonces no podíamos exigirle que anduvieran con uniforme. Claro. Y que en el fondo también muchos de nosotros los profesores también cuestionamos un poco el hecho de que se les exija ir con uniforme, porque tampoco creemos mucho en esta dinámica de que todo uniformado va a ser una mejor educación. Sabemos nosotros que en el fondo la mejora de la educación no pasa por eso, porque si el muchacho va con un uniforme, la educación va a mejorar. Pero bueno, por eso yo te decía que son ciertas formalidades que se tienen que cumplir dentro de la educación que hoy día tenemos, que es bien especial. Pero fueron surgiendo esos temas, como por ejemplo, los muchachos necesitan atención psicológica, todos los que estuvieron afectados por el incendio, sobre todo los que perdieron todo. Y hoy en día, por ejemplo, en el liceo donde yo trabajo, no tenemos los psicólogos necesarios como para darle esta atención a los muchachos. Terminamos el segundo semestre exigiendo que nuestros muchachos por lo menos terminaran el semestre, pero muchos de ellos obviamente no lo pudieron terminar, porque estaba muy afectado. Y de un universo de 1,000 estudiantes que tenemos nosotros en el liceo, por poner un ejemplo, por lo menos 100 de ellos fueron afectados, o sea, un 10% de nuestro alumnado. Y bueno, está de más decir que los recursos siempre faltan en la educación pública. No es un cliché, ni un eslogan, es la realidad. Faltan, porque no teníamos efectivamente un par de psicólogos que atendieran a los muchachos y pudieran llevarlos a terminar de buena forma el primer semestre. Oye, bueno, entremos un poco en el tema justamente duro de lo que queríamos conversar hoy día. No quería hacer el cambio drástico, pero pesa, digamos, justamente lo que tú nos estás relatando. Pero creo que vamos a ver un poco más de luces cuando nos ponemos a pensar en profesores organizados y que de alguna manera puedan ayudar a permear a que explote, entre otras cosas, Valparaíso, pero que explote para generar algo mejor. Hablemos un poco de cómo se tejió la dinámica de que los profesores volvieran a la calle, siendo que su directiva nacional, o al menos quien lo personifica, digamos, enfrente a los medios, que me refiero a Gajardo, ¿no?, estuviera más complaciente con el gobierno, una actitud muy parecida que ha tomado Bárbara Figueroa desde la CUT, también con el gobierno y sus reformillas. Pero aquí hubo una especie de rebelión interna, nosotros lo conversamos en un programa a raíz de un análisis que salió en alguno de los medios virtuales, de que esto venía tejiéndose hace rato, lo estuvimos conversando anteriormente, y quiero que tú, Renzo, desde ahí mismo nos cuentes un poco cómo es que las bases logran, especialmente allá en Valparaíso, que el colegio tenía bastante adormilado todo y de repente pareciese que estuviera reactivándose. Mira, yo por orgánica pertenezco al comunal del Colegio de Profesores de Valparaíso, soy colegiado. Además de los profesores en Valparaíso agruparse dentro del comunal del Colegio de Profesores, también ellos se agrupan en dos organizaciones más. Una de ellas es el SUTE, donde tengo muy buenos amigos y compañeros allá que realizan una muy buena labor. Y otra es el Movimiento de Unidad Docente, el MUD, que ellos también son muchachos jóvenes que que están haciendo un muy buen trabajo, son muy aplicados, muy estudiosos, y que también tienen posturas críticas ante esta educación que cada día más nos abruma y nos lleva a pensar qué educación realmente queremos. Desde donde yo puedo hablar es desde el Colegio de Profesores, y desde ahí hay voces muy críticas a lo que es la dirección nacional hoy en día, sobre todo desde Valparaíso y Concepción, que son dos bastiones donde se está luchando fuertemente para que el Colegio de Profesores cambie, para que sea realmente representativo de todas estas bases que de profesores que quieren realmente cambio. Y bueno, lo demostrativo de esto fue que en una asamblea que hubo hace cerca de 3 semanas, un mes atrás, una asamblea nacional del Colegio de Profesores, se le pidió a este tipo Gajardo de que rechazara públicamente la propuesta educacional del gobierno, que en una primera instancia había sido aprobada, había sido avalada por Gajardo, pero él inmediatamente tuvo que recular, dar marcha atrás, y a petición de las bases de esta Asamblea Nacional, rechazar la reforma y darle un tinte más reivindicativo a la marcha que hubo una semana después o días después, que fue la última marcha que bueno, la opinión pública pudo ver hace algunas semanas atrás. Entonces, esto habla de una discordancia entre lo que dicen las bases del Colegio de Profesores y lo que son las cúpulas. Y ahí hay grandes diferencias. Se está produciendo un proceso bien, bien rico que ojalá lleve a buen término. Tú nos mencionaste, entre otros, por ejemplo, la gente del SUTE, que nosotros tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar a alguien que también estaba organizado con ellos en torno al movimiento 50-50, que son 50% horas lectivas, 50% horas no lectivas, es decir, no llevarse pega para la casa, sino que ahí mismo en el aula, lo que te están pagando, si son 8 horas diarias, para que o 40 horas semanales, 20 sean en aula haciendo clase y 20 horas sean preparando las clases, evaluando, o sea, revisando pruebas. Bueno, las cosas que hacen los profesores por lo general en su hogar. Rafael, quien era de la red de educadores democráticos, nos hablaba también del SUTE, así que le aprovechamos a mandar un abrazo justamente a la gente allá. Y tenían esta demanda que, y te lo decía en off, justamente, que es bastante, es muy digerible por parte del mundo de los profesores. Lo hablábamos, ¿sabes?, con Rafael Enrique, en el fondo. Ningún profesor te va a decir que no. Llega muy rápido. Los que somos hijos de profesores sabemos que es una demanda tan antigua como cuando empiezan a pelear por la deuda histórica. Y justamente te quería preguntar, si tú nos pudieras listar a estos dos puntos, porque los que yo ya te nombré son parte, digamos, de lo que están pidiendo los profesores, sea la orgánica que sean, pero al menos sé que de la agenda corta que han planteado ustedes y que está en contraposición con la que ha planteado el gobierno ahora, estaban estos puntos. Estaba el asunto de manejar el tema de los horarios internamente. Quizás no sé si estaban justamente planteando 50-50, este movimiento paralelo, pero está ese tema, digamos, el uso de las horas de trabajo, no llevarse pega para la casa al menos. Y está también el tema de la deuda histórica, que fue cuando se municipalizaron, los colegios. ¿Qué otras demandas suman ustedes, aparte estas dos, porque sé que las tienen? ¿Qué otras demandas para aquellos que nos están escuchando? Después en el otro bloque las desgranamos más, pero para tenerlas punteaditas. ¿Cuáles son las otras? Bueno, aparte de estas demandas por las horas lectivas, y de estas demandas por que tú mencionaste, la deuda histórica, los profesores también en estos momentos estamos demandando que todos los profesores que están a contrata pasen a ser de planta. Hoy en día, tirando una cifra así a vuelo de pájaro, por lo menos un 60 o 70% de los profesores a nivel nacional son a contrata y solo un 30 o 40 de ellos es de planta. Entonces esto genera un problema muy grande porque produce una inestabilidad laboral enorme. Los profesores llegan a diciembre y no saben si en marzo nuevamente van a ser contratados el próximo año. Y esto queda solamente al arbitrio de la municipalidad o del alcalde de turno, y entonces tú comprenderás que la estabilidad laboral ahí no existe. No existe. Yo hace un momento hablaba con las compañeras de Integra, de uno de los sindicatos, y ellas me comentaban de que también es una demanda muy sentida por ellas, de finalmente toda esta gente que está trabajando a contrata con una inestabilidad muy grande, puedan pasar a ser de planta y así tener una estabilidad un poco mayor. Ahora, ojo, el hecho de ser de planta no te asegura tampoco una estabilidad 100%, pero sí por lo menos te asegura cierta base, ciertos parámetros para poder afrontar tu pega el próximo año con cierta regularidad. Es un tema, digamos, en cuyo horizonte cuesta, yo creo, todavía quitarle un poco la bruma. También lo comentábamos, ya el gobierno dio un antecedente de cómo están apelando a la oposición para llegar a acuerdos. Algunos ya se pusieron en alerta de cómo se irá a venir el tema de la reforma educacional. Vamos a hablar de eso a la vuelta, pero ya que estamos hablando de negros panoramas, vamos a ir con esta canción de Chavela Vargas. ¿Saben qué se la vamos a dedicar? Ayer se cumplieron 60 años, 60 si mal no recuerdo, a ver, déjame sacar el cálculo mental rápidamente. ¿Sí? De la muerte de Frida Kahlo. De la Frida, sí. Así que, bueno, vamos a dedicar justamente esta canción en la memoria de Frida. Ah, y en dos eventos también. Uno negro, pero negro del punto de vista bueno. Se cumple hoy día, está de cumpleaños Buenaventura Durruti. Gran personaje. Sí, anarquista español. Entre otras cosas, el primer asaltante de bancos en Chile. Y como este programa es con nuestras, no podíamos no rendirle un tributo a alguien que hace justicia económica. El primer asaltante de bancos vino, cruzó el charco, como dicen los europeos, vino y fue el primero en robar un banco acá como en 1922, no me acuerdo la fecha. Después de haber pasado por Uruguay y Argentina también. Los expropiadores, ¿cómo se llaman ellos? Los Solidarios, ¿no? Los Solidarios. Los Solidarios, se llama la banda ahí de Buenaventura Durruti, que después estuvo liderando una de las facciones del ejército negro, de la columna anarquista. La columna Durruti. La columna Durruti, de ahí a la época revolucionaria, o como llaman otros historiadores, la Guerra Civil Española. Nosotros le llamamos la Revolución Española. Hemos hecho un programa de eso. De hecho, se cumplen esta semana. Se cumplen como 70, a ver, dígame, 78 años, más o menos. Más o menos, sí. De ese alzamiento fue un contraalzamiento, en realidad. Se había levantado Franco ahí en el norte de África, avanzaba hacia Madrid, bueno, en fin. Ese es otro tema, lo hemos hablado otras veces acá. Y también se lo vamos a dedicar a este programa. Hemos pasado por harto, teníamos harta efeméride. No me hagan hacer el cálculo exacto, pero a final del siglo XVIII fue la toma de la Bastilla también, un 14 de julio. Sí. Tenemos hartos símbolos revolucionarios, dejémoslo en eso. Vamos con esta canción, que en realidad es más triste, pero es porque el panorama a veces cuesta. Vamos con Chavela Vargas y Paloma Negra. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Volvemos aquí con Renzo, profesor de historia porteño. Y está el día de hoy hablando con una de nuestras queridas dirigentes del sindicato Integra. Están hablando de educación. Agarramos a Renzo de una muleta y lo tiramos para dentro de la sala Clotario Blest. Y justamente queríamos seguir conversando el tema educación desde el punto de vista, digamos, del profesor, del trabajador de la educación. Antes, armamos un pequeño esquema, si uno lo ve de cierta forma. Hablamos, digamos, del tiempo de trabajo, hablamos de el dinero, digamos, de el cómo este se contabiliza y cómo también a través del tiempo se ha quitado parte cuando se municipalizó la educación, etcétera. Y también sobre las condiciones en sí laborales, la precarización. O sea, en el fondo, y para aquellos que lo he escuchado, y por eso a mí siempre ha sido una intención hacer programas con profesores, este ya es el segundo en menos de un mes, es porque para muchos, de una manera bastante reaccionaria, achacan los problemas de la educación solamente a los profesores. ¿Qué opinión tienes al respecto, Renzo? Mira, una posición bien realista y bien crítica. Es muy cierto que dentro del mismo profesorado coexisten varios tipos de profesores. Profesores que queremos un cambio real en la educación, que añoramos que la educación sea de otra forma, pero también hay que decir que hay otros profesores que no tienen vocación, que están ahí porque son ganapanes solamente, y que son súper poco críticos ante su realidad, son más bien condescendientes con su realidad. Y me atrevería a decir que están a gusto con el sistema neoliberal. Y eso, a nosotros, al otro grupo de profesores que queremos un cambio que vaya en la otra dirección, nos preocupa mucho y es bueno visibilizarlo y hacernos la autocrítica. No todos los profesores están buscando mejores cambios para sus estudiantes, y partiendo desde esa base donde podemos empezar a construir de nuevo. Y nuestra tarea es grande por delante, porque no le vamos a dar esa tarea a las instituciones, porque las instituciones no lo van a hacer, no van a producir profesores críticos, sino que la tarea la tenemos que asumir nosotros mismos, como trabajadores de la educación. Y está en nosotros mismos el hacer que nuestros colegas y los nuevos colegas que vengan sean profesores críticos y que quieran cambios reales en nuestra sociedad, cambios que vayan en el sentido de ser una sociedad más solidaria. comparto tu punto, pero sí te quiero, digamos, quiero que profundicemos un poco más en eso. De alguna manera te quería presionar a que tratáramos de aterrizarlo. De hecho, te iba a preguntar justamente por el tema de la formación de los profesores. Es curioso porque en el fondo ellos son hijos también del sistema educativo, que no varía mucho en realidad tampoco en las universidades. Es un sistema bastante burda la metáfora, pero es bastante utilizada también el tema de una domesticación. Y a veces uno tiene también la sensación de que cuando se pide una educación libre y gratuita, como una domesticación libre y gratuita, si seguimos, digamos, en este marco social, este marco político, marco económico, que es el que nos uniforma, digamos. Ya que estamos hablando de los uniformes también anteriormente, porque es un concepto bastante potente en el caso de la educación, aplacar la diversidad en todo sentido. Entonces, me gustaría que aterrizáramos un poco en tus palabras qué es lo que ha conversado ustedes entre los compañeros profesores. ¿Cómo hacer, digamos, de que si la educación formal, por decir una manera, o institucional, no sé, de la cual ustedes también son reproductores, cómo cortan, digamos, ese engranaje y cómo lograr que los que vienen sumándose, digamos, dejen de remar para el lado al cual va, digamos, el gobierno con sus reformillas mulas o, digamos, los intereses de los empresarios de la educación? ¿Cómo hacer ese desvío? Mira, ahí hay dos patitas que es bueno mencionar. Por un lado, cómo nosotros desarrollamos nuestra labor profesional. Y ahí hay mucho paño que cortar, empezando por toda la formación inicial de profesores, que hoy en día es un tema. Y por otro lado, la otra patita es el cómo los profesores nos organizamos como trabajadores de la educación. Pero, te voy a interrumpir. Cuando tú dices la formación inicial de profesores, ¿a qué te refieres con eso? ¿Como el área pedagógica? Es cómo se forman nuestros profesores hoy en día. La mayoría de ellos se forma en universidades. Claro. Pero no es tan solo la única forma que ellos tienen de formarse hoy en día, también se forman en institutos de formación técnica. Sí. E incluso hasta hace pocos años un profesor podía hacerlo a través de correo los días sábados en universidades de dudosa reputación. Ya. Entonces, a eso me refiero con formación inicial. ¿Cómo Chile hoy forma a sus profesores? ¿De qué forma lo hace? ¿Qué herramientas les da para enfrentar el aula? Y en eso estamos hoy en día al debe, obviamente. Y en eso hay que hacer una autocrítica muy grande. Y es una de las cosas que hoy en día se le demanda a Isa Aguirre, por ejemplo, que él postula una patita que tiene que ver con el fin al lucro, que tiene que ver mucho con la infraestructura. Pero claro, lo que urge más son otras cosas. Por ejemplo, la formación del profesorado. El tener buenos profesores para formar buenos estudiantes. Y eso nos lleva a otra pregunta mucho más compleja aún. Y que nos tenemos que hacer también como profesores y también como estudiantes. Yo sé que hay muchos estudiantes también escuchando este programa. Es, ¿qué educación queremos para nuestra gente? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Qué tipo de profesores tenemos que formar? ¿O qué tipo de educandos queremos que se formen? Y ahí la respuesta puede tener muchas aristas. Claro, si nos regimos por los programas ministeriales o si queremos seguir la línea esta de la reproducción de la sociedad a través de la escuela, nosotros podemos decir, ya, ok, queremos estudiantes buenos ciudadanos. Pero hay muchos profesores que hoy día, obviamente, queremos ir mucho más allá. Y tenemos otra respuesta a esa misma pregunta. Y nuestra respuesta es que nosotros queremos formar gente con conciencia social. Y el cuento es cómo llegar hasta ahí. ¿Cómo tú formas un estudiante con conciencia? ¿Cómo también formas un profesor con conciencia social? Es ahí el meollo del asunto. ¿Cómo le hacemos para que tanto profesores como estudiantes sean capaces de transformar esta sociedad y llevarnos a otros derroteros? Quizá justamente la respuesta está en la segunda patita que mencionabas tú. Porque la medida en la cual se organizan organizaciones que, digamos, apelen a la dignidad, no a pactar inmediatamente con pequeñas ofertillas o privilegiando quizás la militancia, porque no podemos criticar quizás la militancia política, pero sí la falta de autonomía de los compañeros, quizás por ahí se pueda ir generando. No sé qué opinas tú, porque la pelea que tú te estás planteando del hecho de transformar o de tratar de dar un poco la pelea dentro del colegio de profesores, no es fácil. Ya se la han planteado otros compañeros dentro de la CUT, por ejemplo, y bueno, se termina formando otras orgánicas paralelas, etcétera. No sé si esa lo ves tú como un posible camino, justamente para darle conciencia social a los profesores, justamente. Mira, yo creo que el camino que hay que caminar junto a muchos profesores es el camino de la sindicalización. Hoy día en Valparaíso estamos tratando de buscarle el acomodo a las leyes, que hoy en día no nos permiten sindicalizarnos, solo somos un gremio, pero en algún momento vamos a tener que darle el palo al gato y poder quebrar esta ley que no nos permite sindicalizarnos y de alguna forma poder hacerlo. Creo yo que el sindicato es la única forma que nos va a llevar a poder organizarnos de tal forma de poder negociar en todos los aspectos que nosotros necesitamos hacerlo, concibiendo al sindicato no tan solo como un ente negociador y que te ayuda a conseguir cosas materiales, sino que también una escuela, claro. Una escuela en todo sentido de la palabra, una escuela que te ayudaría también a formar conciencia. Pero habiendo, de alguna manera, justamente agarrando un poco la realidad de Valparaíso con las tres organizaciones que tú me mencionaste, ¿el panorama nacional está en la misma línea, en la misma tendencia? ¿Hay digamos, divergencia y, digamos, hay deconstrucción desde dentro del colegio? Porque es como eso, es como ir desmoronando un poco, tratar de corregir desde adentro. Y están también estas otras organizaciones por alrededor. ¿El panorama nacional, digamos, obedece un poco también a esa lógica? ¿O es Valparaíso y quizás, por ejemplo, la octava región, siempre lugares donde, digamos, este tipo de aventuras dignas de intención más radical, de donde viene la palabra, de apuntar a la raíz, donde por lo general se manifiestan? Tengo esa duda, en realidad, si es que obedece a algo que está extendido o algo que recién está comenzando. Yo creo que algo que está en cierne, que está en pañales, pero que de poco va tomando fuerza, en el sentido de que se tomó conciencia de que ya el Colegio de Profesores no es una organización que nos sirva, tal como está hoy, para mejorar nuestras condiciones laborales y para darle un mejor bienestar a los profesores. Menos aún con la mesa directiva que tenemos hoy en día, que vemos que está nuevamente comulgando con el gobierno de turno. Y entonces estamos en la búsqueda de nuevos tipos de organización. Yo creo que hay que tener súper claro que esto puede ser dentro o fuera del colegio de profesores, da igual. Tiene que ser una búsqueda que vaya por cualquier lado. Por lo menos yo en lo personal veo con mucha simpatía la experiencia de los profesores que están agrupados en el SUTE. Con mucha simpatía a otras organizaciones, como te comentaba anteriormente, como el MUD, el Movimiento por la Unidad Docente, que ellos están buscando caminos alternativos que los busquen mejoras para la gente que tienen afiliada. Yo creo que en este sentido todas las luchas son beneficiosas y van a rendir fruto. Y si dentro mismo del colegio de profesores pueden haber voces disonantes que cada vez sean más y que se vayan organizando y que logren ir poniendo en el tapete nuevas experiencias como sindicatos dentro del colegio de profesores u otro tipo de organización, no lo sé yo, yo creo que va a ser positivo. Lo bueno es que se ve cierta renovación en los profesores. Hay profesores jóvenes que vienen con ideas nuevas, que ven con mucha desconfianza las cúpulas que manejadas por los partidos políticos. Y yo espero que en algún momento esto logre que se produzcan cambios en nuestra organización. Ahora, cabe señalar que el nivel de colegiatura de los profesores a nivel nacional es muy bajo. Y entonces tampoco podemos decir que el Colegio de Profesores representa el universo total de profesores, pero bueno, esa es la realidad que está y ojalá se puedan ir viendo otras experiencias que puedan llevarnos a una mejor organización como trabajadores de la educación. Bueno, que se corra la voz entonces, aquellos que nos están escuchando, profesores, digamos, muchos desesperanzados. La otra vez conversamos con Rafael de la tasa de profesores jóvenes que dejaban, digamos, la docencia justamente al enfrentarse, digamos, más allá del tema del aula, etcétera, ven cómo es el día a día, la relación con los directivos, qué sé yo. Y bueno, pero también por otra parte nos decía lo mismo que tú nos estás mencionando, que también vienen algunos con ideas nuevas. Por eso digo que se corra la voz y que se vayan haciendo nuevas formas de organización de trabajadores de la educación, nuevas formas, nuevas estructuras que se van generando, ojalá más horizontales, ojalá más participativas. Y que se corra la voz porque vamos con esta canción que da ya el pie para lo que va a ser nuestro último bloque aquí junto a Renzo. Vamos con Banda Conmoción y esta canción que se llama Pregonero. Y así, para todos los esenciales. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos con Renzo Gamboa de Valparaíso, con quien estaba hablando justamente de la reforma educacional. Y te quería preguntar, este ya es nuestro último bloque, pero yo creo que tu respuesta nos puede guiar un poco para ir analizando las maniobras. ¿Cuáles crees tú que van a ser las maniobras que implementará el gobierno? Justamente teniendo referente algo que ya hizo cambiar un poco las tácticas que está llevando el movimiento social en torno a la educación. Al menos desde el punto de vista de los estudiantes, imagino que los profesores irán a hacer lo mismo, con el pacto este que se hizo, por ejemplo, para la reforma tributaria, queda como el precedente. ¿Cuáles crees tú que se venga a la mano desde Izaguirre y sus asesores, digamos, para poder instalar esta reforma tal cual la tienen pensado ellos? Entre cuatro paredes. Mira, yo te voy a dar una impresión desde la historia. El gato pardismo, uh-huh. El cambiar para finalmente no cambiar nada, claro. Es una cosa que la clase política chilena lo tiene ultra probado y le ha funcionado muy bien a lo largo de todos estos años de gobiernos post-dictadura. Y entonces, yo creo que esta forma de hacer política va a seguir siendo la misma, que en el fondo es la política de los consensos. No creo que vayan a probar o ensayar otra forma de hacer política porque, primero, no se sentirían cómodos haciéndolo. Segundo, no van a pisar sobre cajas de huevo sin saber cuál es el fondo. Y tercero, porque ellos se sienten, quizás leyéndolo desde otra perspectiva, muy apoyados por ciertos organismos internacionales. Hay que mencionar que en torno a la reforma tributaria el gobierno recibió un apoyo de los organismos financieros y eso también corre para lo educacional. Yo te comentaba de que muchas de las políticas educacionales que se implementan hoy en día en Chile, a través del currículum, que es lo que aprenden los muchachos en cuanto a competencias y habilidades, todos esos lineamientos vienen dados a través de la UNESCO, que en el fondo obedece a cómo los organismos internacionales quieren formar mano de obra para estos países que son monoproductores. Entonces, yo creo que esta política que está siguiendo Izaguirre y el gobierno en cuanto a la reforma educacional no va a cambiar mucho. Ellos van a tratar de ir acercando ciertas posiciones con los distintos actores, envolando la perdiz por aquí y por allá, tratando de llegar a un me das, yo te doy, pero finalmente todo lo que se ha peleado estos años en la calle, junto a los estudiantes, yo creo que va a seguir siendo una lucha que yo creo que tenemos que proyectar por mucho más años, en realidad. Bueno, cabe señalar que los procesos de esta índole, procesos sociales de cambio, son procesos de larga data. No es que en 5 o 10 años vaya a cambiar la cosa. Las luchas sociales son de 15, 10, 20, 30, 40 años. Y no es por desesperanzar a los muchachos, a los profesores y estudiantes, pero sí hay que aterrizarlo. Y esto desde un punto de vista histórico. Las luchas sociales se dan por mucho más tiempo, no son luchas cortas. Si bien se han estado viendo cambios en la educación desde ya muchos años, pero esto tiene que seguir adelante. Y yo creo que la lucha va a tener que seguir, quizás por muchos años más. Bueno, Renzo, sí puede ser por una parte desesperanzador, pero por otra parte, digamos, aterrizar un poco a plazos que tú dices asentados en la historia ayuda también a proyectarse y a ponerse a trabajar con paciencia. Así que, bueno, el llamado es, bueno, a los que están en Valparaíso, Renzo está colegiado, hay otras organizaciones, menciona el SUTA, el MUD. Para los que están en Santiago, ahí entre los profesores críticos, pues los profesores, como dijo Renzo, con conciencia social, empiezan a juntarse Este consejo suena súper paternal, pero lo que pasa es que es verdad que el nivel de organización de trabajadores en el campo de educación es bastante, es bajo, es súper bajo, y también está relacionado con el tema de la precarización, o sea, que qué nivel de lazo alcanza a generar en realidad si a veces está ahí o un par de horas en un colegio, un par de horas en otro colegio, o termina un año y ya no te necesitan, etcétera, etcétera. Así que bueno, Renzo, te damos mucho, te damos las gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, de verdad, esta conversación estuvo bastante fluida para haber sido un programa bastante espontáneo. Y con lo espontáneo estuvo bastante simpático y se nos fue el tiempo. Dicen por ahí algunos que la espontaneidad trae fruto. Sí, eso son fetiches también. Yo tengo algo de eso igual de repente, pero como que una parte racional en mi cabeza dice, no, compañero, las cosas no son así. Pero a veces son así, sí, al final todos los movimientos, la historia está construida a base de humanos, y los humanos tenemos todo eso, desde planificación hasta espontaneidad, desde sentido muy individual hasta sentido colectivo, y en lo colectivo a veces podemos ser lo más raro, extraño y absurdo, pero también eso puede pasar a nivel individual, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos, tratamos de tirar líneas, pero el mensaje es de fuerza, de unidad, de lucha, ¿no? ¿O me equivoco, profesor? Es así. Aprovecho este medio para enviarle un saludo a mi mamá que me está escuchando en la casa en Valparaíso y decirle que me espere con su sopaipilla porque voy viajando, tomo el bus en un ratito más y me bajo ahí a comer sus ricas sopaipillas en Valparaíso. Buena, Renzo, buen retorno ahí con la lluvia. DJ Clotario, como siempre, muchas gracias. Gracias a DJ Clotario, ¿eh? Sí. Gran amigo. Sí. El mejor DJ del mundo, del universo, del multiverso. Del multiverso. Y bueno, a todos los que nos escuchan, como siempre, los dejamos invitados a escuchar el programa en directo de Cono Nuestras. El otro lunes estaremos gestionando para tener un nuevo programa con otro interesante invitado, así como tuvimos el día de hoy a Renzo. Y este programa se repite mañana a mediodía, sino después lo pueden escuchar en www.cononuestras.cl. Nos despedimos de acá, de Cono Nuestras. Muchas gracias, Renzo. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, y como siempre lo dejamos en compañía de la programación de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.